Bien, y en este sentido pensaba, ¿no? En cuanto a la región, ¿cómo ve, si ve algún horizonte, ¿no? Sabemos que siempre ha estado en roles que han tenido que ver con todo también el desarrollo regional, donde hace algunos años se hablaba de una patria quizás más grande y hoy hay tanto vínculo, y no solamente desde Argentina, desde distintos países, bueno, Brasil, por ejemplo, ¿no? Con Temer, con Estados Unidos, con Gran Bretaña. ¿Se ve algún horizonte? No es casual que en el medio de este alineamiento de Argentina con Estados Unidos, la Argentina se retire de UNASUR, por ejemplo. Es un dato representativo de cuál es la política del gobierno de Macri. Uh-huh. Pero no solamente Argentina se ha retirado de UNASUR, también lo ha hecho Brasil, lo ha hecho Chile. Lo están haciendo los gobiernos de la derecha regional, representativos de la derecha regional, que están nucleados en el Grupo de Lima, un grupo que nació para desgastar al gobierno de Nicolás Maduro, pero que ahora avanza en otros objetivos, como es la desarticulación de la UNASUR. Ahora, los procesos políticos en nuestra región no son lineales. Siempre cuando surgen avances de este tipo de políticas desintegradoras, como los que llevan adelante Macri, Temer, Piñera, los pueblos reaccionan, ¿no? Y por eso es tan importante el resultado electoral que se ha producido en México, con el triunfo de López Obrador. Por eso es para nosotros muy importante lo que está ocurriendo en Brasil, más allá de si Lula podrá o no competir en las elecciones. Es evidente que el pueblo brasileño está reclamando la llegada a un gobierno popular, y ese es un hecho esperanzador. O lo que ocurre aquí en la Argentina, donde se está produciendo un deterioro del posicionamiento de Macri, de sus principales socios políticos, entre ellos Alfredo Cornejo, un deterioro en función de las decisiones que vienen tomando, que son decisiones que afectan duramente a los sectores populares y a los sectores medios y favorecen a los sectores más concentrados de la economía. Bueno, eso nos hace pensar la posibilidad de que el año próximo, en las elecciones en la Argentina, también haya un cambio de rumbo que nos permita tener un gobierno que priorice el mercado interno, que priorice la producción y el trabajo, que priorice la situación de los sectores mayoritarios, en un sentido contrario a lo que está haciendo Macri, que privilegia en todas sus medidas las posiciones de privilegio de sus socios y amigos de el establishment económico argentino. Así que bueno, no deja de ser esperanzadora la situación de la región, más allá de las grandes dificultades que estamos viviendo y de los retrocesos enormes que están viviendo los pueblos de nuestra región. Bien, hay un movimiento que viene irrumpiendo de alguna manera aquí en nuestro país, también lo viene haciendo en Latinoamérica, y tiene que ver con el movimiento de mujeres. Hace muy poquito fue el debate en relación al aborto en diputados, ahora se viene senadores. ¿Cómo se vivió esto en diputados y también qué perspectiva cree que venga para senadores? Bueno, realmente creo que fue un debate muy importante y que por suerte, no fue suerte. Tuvimos la posibilidad de que fuera sancionada, tuviera media sanción este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que considero que es un enorme paso dado en favor del reconocimiento de los derechos por los que vienen peleando las mujeres en nuestro país, y que afortunadamente hay sectores también que de varones que acompañamos. Uh-huh. Me parece que en ese contexto vimos cómo el debate permitió desnudar las contradicciones, la hipocresía de aquellos sectores que miran para otro lado frente a lo que hoy ocurre, ¿no? Frente a la clandestinidad, frente a las situaciones que padecen las mujeres en nuestro país, en nuestra provincia. Yo espero que en el Senado se pueda rápidamente concretar la sanción definitiva. veo que está empantanada de algún modo la situación. Esperemos que haya una decisión clara de convertir en ley el proyecto que ya tiene media sanción del Senado, en función de que demos un paso adelante en materia de salud pública y un paso adelante en materia de reconocimiento de derechos. Nosotros, una de las cosas que hemos planteado claramente es que este proyecto lo que hace es reconocer derechos a las mujeres. No es un proyecto que obligue a nadie a hacer lo que no quiera hacer. No es un proyecto que le quite derechos a otras mujeres en favor de unas mujeres, ¿no? Así que desde esa perspectiva es que esperamos un rápido tratamiento y esperamos su aprobación. Veremos qué pasa.